Desearás al hombre de tu hermana, es una película argentina, que muestra en su comienzo a una niña que obtiene un orgasmo, mientras cabalga sobre su almohada. Esta película, en Latinoamérica, no tuvo problemas, pero sí en otros países, donde esa parte fue quitada o donde dicha película fue prohibida. Como si la masturbación infantil fuera algo creado artificialmente, cuando es tan natural como el reír o llorar. Esa es apenas una de las causas de la miseria humana, negar lo que la naturaleza les otorgó. En cambio, festejan y aplauden a madres y padres, a medios de radio y televisión, a famosos y famosas, que apoyan que un niño se transforme en niña, vistiéndolo como niña o que una niña se transforme en niño. No solo en los medios de radio y televisión, incentivan la homosexualidad infantil, también la propia música o conductas sociales lo hacen, de una manera donde lo que separa lo legal e ilegal queda a la interpretación personal. Ver a un Petru Valensky o a una lesbiana famosa contarles a los niños y niñas que el camino de su vida le dio mucha felicidad, placer y dinero. A un Canela, a un tipo de esos que se visten con ropas de vaquero del oeste, pero que con los caballos, su única relación, es sexual. Desde las violaciones, en centro de detención de menores, hasta en centro de detención, de adultos, todo es parte del mismo modelo, de civilización humana. Mientras se compran teléfonos y ropas ultramodernas, su sociedad entera, ni como especie evoluciona mentalmente. De nada les sirve volver al pasado culturalmente, si siempre cometerán los mismos errores. Hasta científicos de varias partes del planeta admiten que quizás el cerebro humano no pueda evolucionar más que donde ha llegado al presente. Reconocen que se ha estupidizado, creando circos de culto a la estupidez, como lo son la televisión, radio, redes de internet, etc. Ver a estúpidos y estúpidas, siguiendo guiones preescritos, por los que aún piensan, de forma autónoma, manejándolos como títeres, sin que puedan hacer absolutamente nada, esos y esas estúpidas títeres, que parecen personas normales, que aparentan ser exitosas, sin obstáculos por delante. Pero es solo una ilusión. Como el pequeño niño, al que su sociedad le aplaude que se crea una niña. Eso es apenas una referencia de lo falsa y multifacética que es la especie humana. Con los mismos problemas que hace 5.000 años atrás. Los implantes neuronales, como el de la empresa Neuralink, ofrece romper para siempre con ese modelo mundial de lo que se conoce como civilización, adicta a los dramas, al engaño, a la traición, envidia, coacción, guerras, destrucción o depredación. Un mundo donde la felicidad no dependa de los demás, un mundo donde las drogas ya no causen víctimas o adictos. Todo eso también es una pequeña referencia de lo que mejorar desde que nace el ser humano puede hacer. Sin mutilar su cuerpo, al estilo del cómo lo hacía la Inquisición o dictaduras, sin lobotomías, como en el pasado, sin ataques químicos, sin tantos métodos que a los que tienen poder no se aplican. Los monos con apariencia humana se ríen mientras contemplan su triste civilización, donde solo hay ellos pueden existir. Admiten que sus cerebros no pueden crecer más, expandirse. Eso es lo que su propia creación, los implantes neuronales, pueden darles, mucha más capacidad de razonamiento, más inteligencia, sin esperar otro millón de años para tener eso naturalmente. Neuralink puede asegurarte que si tu pequeño hijo nace varón, no se comporte como una niña, cuando no lo ves, pues será capaz de impedir que ni con manipulación psicológica, violencia o agentes químicos, tu hijo se crea una señorita, al servicio de la sociedad, como los homosexuales de la televisión, el cine, etc. Pero si aún así, preferís seguir siendo parte del circo, siempre sabrás que puedes contar con Neuralink, cuando te canses. Una posibilidad de que dejes de pertenecer al pasado de una civilización tan falsa, como pocos saben. Neuralink.com. Imagínate que con un implante neuronal de la empresa Neuralink, pudieras tener un orgasmo, simplemente, dándole la orden a tu cerebro, poder sentir que te penetran la vulva y el ano, estando sola, sin ayuda de nadie, sentir las manos de hombres acariciándote, manoseándote hasta que te venga un orgasmo que te deje sin aliento, tan solo teniendo un implante de Neuralink, dentro de tu cerebro. Una sola vida, solo dolor y amargura, o puedes ser una mujer feliz, aceptando que Neuralink puede hacer de tu vida el paraíso soñado, donde el dolor ya no exista, donde el placer sea a tu voluntad. Desde que naces hasta que mueres, siempre sin dolor, siempre feliz, siempre inteligente. Imagínate tener más de 50 años y sentir en tu vulva un orgasmo, como cuando tenías 13 años o mucho menos, dejándote rendida y feliz, sin que tu organismo se perjudique por tu edad, ya que Neuralink controlará desde tu cerebro, tu corazón, evitándole una falla por sobrecarga. No tendrás que ser una vieja amargada, llena de problemas, de dolor, como esas ancianas de la televisión, de la propia vida, que ya has conocido. Neuralink te lo hace posible, pues Neuralink tomará el control de tus procesos biológicos inconscientes, manteniendo la armonía en él, tu salud. Imagínate poder hacer que tu pequeña hija mongólica, con cuerpo tan deforme que no se mueve porque le faltan sus extremidades encima de todo eso, o tu pequeño hijo, que quedó en estado vegetativo, después que un famoso de la televisión o de la política, etc., lo atropellara con su auto o lo violara y ahorcara, provocándole que parte de su cerebro muriera, evitando que pueda hablar y escuchar, y que gracias a una pequeña microcomputadora dentro de su cerebro, que pudieran comunicarse normalmente contigo, como si nunca le hubiera pasado nada, con solo un implante cerebral. Podría darte millones de causas por las que necesitaras de un implante Neuralink, desde enfermedades a eventos naturales catastróficos. Imagínate lo que sea de tus fantasías sexuales y sentirlo en tu cuerpo, tan real como la vida misma, instantáneamente. Sin esperas, sin tener que pagar por ello cada vez que lo usas. Dicha instantánea, placer sin límites. Neuralink es todo lo que te promete la religión poder tener en el paraíso, pero ahora. Neuralink es tener todo integrado, para que desde que naces hasta que mueres, no conozcas la gran miseria humana. Bebés que ya no lloren a toda hora, bebés que desde que nazcan, puedan expresar lo que quieren, lo que desean, a sus padres. No tener que ignorarlo todo, como hasta ahora. Poder crecer, con la ayuda de una microcomputadora en su cerebro, evitándole más de 15 años de estudio, de los riesgos salir a sus escuelas, los riesgos climáticos, y muchas cosas más. Llegar a la mayoría de edad, pronto para desempeñar la mayoría de oficios a la perfección, siendo la solución a los conflictos laborales, a pagar cuotas a sindicatos para que defiendan sus derechos, viviendo bajo presión y amenazas constantes, de un lado u otro. Que pudiera ser libre, de nacer y morir como un esclavo con cadenas invisibles. Poder saber qué mujer u hombre es el más compatible genéticamente para tener descendencia. Poder tener hijos e hijas sin fallas físicas, todo automáticamente, sin esfuerzo, sin dramas y teatros, como hasta ahora. Solo son algunas de las posibilidades que te ofrece Neuralink. Apenas una muestra de su poder en los próximos 10 años. En menos de 30 años, Neuralink te ofrecerá la posibilidad de regenerar tus órganos, de recuperar tus extremidades amputadas por accidentes o enfermedades. La posibilidad de regenerar desde la piel hasta los órganos internos. Una vida feliz, no gestionada por los demás, como si fueras un títere de su circo humano. Lejos de drogas de todo tipo, pues eso, ya no será necesario. Capacidades mejoradas, de todos tus sentidos. El poder de oler una flor, sin siquiera estar cerca de ella, poder ver frecuencias de colores que no puedes ver naturalmente, sentir los campos magnéticos naturales y artificiales, detectar si el agua que tomarás es potable, comer solo lo necesario para vivir, no vivir para comer, como hasta ahora, etc. El 99% de las miserias humanas están basadas en lo que su cerebro ha creado como civilización. Imagínate que todo eso sea parte de tu pasado, no de tu presente. Poder eliminar hasta la envidia y la soberbia de tu vida, permitiéndote ser superior al resto de humanos, que aún seguirán siendo animales de carga, llenos de dramas y odio. Placer sin límites, a toda hora, en cualquier momento, sin nadie que te señale, sin pecados, sin problemas con las leyes, sin problemas de ningún tipo. Tener orgasmos hasta cuando estás pariendo, en la guerra y la paz, placer como jamás conociste. Siempre a tu voluntad, como si fueras una diosa. También los hombres pueden usar Neuralink, como ellas, para que su día de trabajo pesado sea sin dolor, sin cansancio, siempre todo bajo su propia voluntad, sin que nadie o nada interfiera o controle lo que hace con su implante. Es el primer paso a una nueva era, sin dolor, sin amargura, para la especie humana, es el primer paso, de la mano de Neuralink, la tecnología que te liberará de la esclavitud moderna, de una sociedad imperfecta y siempre en caos. Todo el conocimiento de nuestra especie, a tus pies, brindándote el poder de ser autónomo o autónoma, de poder hasta viajar por el universo, eternamente si así lo deseas, imitando al utópico inmortal Gilgamesh. Neuralink es una empresa norteamericana, de neurotecnología, especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, implantado dentro del cerebro. Actualmente se ha logrado hacer caminar a un paciente que tiene parálisis en sus piernas, debido a una lesión grave de sus nervios espinales. Neuralink no es la única en el mundo, pero es la mejor y el tiempo te mostrará que ganará, como ganó el auto eléctrico, que en 1930, en el siglo XX, ya existía, pero que se enfrentó a un monstruo gigantesco, el auto a combustible químico, que tanto daño ha hecho al planeta. Pero hoy, está ganando la batalla, porque el mundo se cansó de tanta guerra y maldad, para obtener combustibles, porque el ser humano vio cómo su propia atmósfera está contaminada. Neuralink no es gratuito, pero es como las computadoras. Cuando sea popular, será masivamente económico y accesible. Tú puedes tenerlo. No seas adicto o adicta al dolor y las miserias humanas. Neuralink, creciendo rápidamente, mejorándose y mejorándote como especie. Libérate, Neuralink, te lo hace posible. Toda la información que necesitas, léela en su web, neuralink.com y sé parte de los primeros pasos de su asombrosa tecnología.